la puedo ver, es cosa que me incomoda. ¡La película! ¿Es el loco? Mi corazón tan intranquilo, de arriba abajo la miro para yo aliviarme un poco, y de amor algo le digo para no quedar tan loco. ¡Ay, coño! No creo, y yo por ella pregunto para calmar mis deseos.